Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Gente, muy buenas noches, ¿cómo le va? Juan Carlos Preus los saluda en esta noche tan linda, tan especial, como todas aquellas mismas noches en las que nos disponemos pasar lindo un ratito entre amigos, tomando así unos matecitos, yo de este lado, unos mates calentitos. La invitada de siempre, la honrosa invitada de siempre, la música, razón de ser de nuestro pequeño espacio semanal, en este momentito que nos permitimos semanalmente, en vivo los días jueves, el completo grabado los días martes. Andándome en los controles, haciéndome compañía del otro lado del vidrio, haciendo posible que esto salga como tiene que salir. El resto, bueno, como digo siempre, responsabilidad mía, responsabilidad de los músicos, ¿no? Echémosle la culpa a los músicos, si acá algo no sale bien, es culpa de ellos. El que elige la música soy yo. Bueno, no, acá están una selección surtidita, como solemos hacer siempre. Siempre así, ¿no? Empezamos tranqui, fundamentalmente con las chicas, y vamos levantando sobre el final. Muy lindo el trío este, realmente lindísimo. Dos vocalistas, celebradas vocalistas nominadas al Grammy, como Zana Alexa y Nicole Zuraitis, y también la muy celebrada bajista eléctrica Julia Adami. Tres jovencitas, muy jovencitas ellas, que publicaron este álbum debut con temas originales. Siete, Sónica, publicado por el sello Outside Music el 30 de septiembre de este año. El álbum grabado, mezclado, arreglado, producido por la cantante Zana Alexa. Una reunión de amigas con un recorrido, cada una por su lado, obviamente, pero que se han juntado a hacer algunas picardías juntas, realmente lindísimas, que fue publicada hace muy, muy poquitos días. Muy poca, pero muy poca data, tanto en la web del sello Outside Music, como en el resto de las webs que promocionan su lanzamiento, muy muy poco. Por ahí, en el sexto corte, Change It, aparece el bata Antonio Sánchez, baterista mexicano, ustedes sabrán, miembro estable de la banda de Pat Mezzini, que estuvo hace muy poquitas semanas aquí en Buenos Aires, acompañando al maestro. Muy bien, esto fue entonces Sónica, Nicole Zuraitis, Zana Alexa, Julia Adami, Michigan. El tercer corte de 7 que tiene este Sónica, publicado por Outside Music el 30 de septiembre de este año. Bueno, también las tapitas están siendo publicadas ahí en nuestro perfil de Facebook, Alrededor de Medianoche. Bueno, tenemos web, o ya fue resuelto el tema. Hemos cambiado de dominio. Ahora la web apunta al .com. Tenemos ahí otro problemita todavía que falta, que estas cosas que uno piensa que puede ser más rápida, que el .ar, el .com.ar, redirija al .com. Eso, bueno, no depende de nosotros. ¿Cómo fue que me dijeron la palabra técnica? Derramar, no, bueno, algo así. Tarda unos días. Así que .com. Si por ahí entran en .com.ar, le va a dar... que no puede cargar la página, .com. Bueno, de vuelta entonces, y algunas cositas que hemos tenido que vamos a tener que arreglar, porque en la mudanza, que nos hemos mudado de host, en la mudanza por ahí siempre algunas cositas se descuajeringa, pero bueno, estamos en línea ya, ¿eh? Muy bien, estamos escuchando de cortinas al chico quien el día de hoy cumple años. Hablamos de el pianista Colin Ballon. 42 pirulos cumple Colin Ballon, nació en un día como hoy del año 1980. Estamos escuchándolo desde Dance, un álbum publicado en trío junto a Patrice Moret y Julian Sartorius, publicado por SM el 13 de enero del año 2017. Muy, muy lindo, una banda muy, muy melancólica y muy romanticona, la de Colin Ballon. Pianista suizo, si mal no recuerdo, ya me voy a fijar por ahí. Bueno, ahí está sonando de cortinas. ¿Con qué seguimos? Bueno, las chicas, pocas chicas hoy. Bueno, en el primero eran tres juntas, así no. Pero en esta oportunidad también un sencillo de promo de la bella cantante estadounidense Danielle Burst. Rest Your Head, One for Natalie, publicó también Outside Music el 7 de octubre de este año.

So gently rest your head down, down. Softly let your eyes dim the light and let the night fall. Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Muy delicada, muy suave la voz de esta chica. La prensa, rendida a sus pies, ha dicho cosas como una magistral intérprete de baladas, una cantante digna de un mayor reconocimiento, de New York City Jazz Records, quien más, la Jazz Weekly, dedicada, delicado y sublime, y a diferencia de muchos, otra review de otra prestigiosa publicación online, a diferencia de muchos de sus contemporáneos, hay verdad en su voz, sin ser empañada por la política de la música, lo que se desprende es puro, inocente y simplemente hermoso. Bueno, directa a las palabras para describir la belleza de la música de esta chica, que hace relativamente muy, muy poco tiempo que está dentro del ambiente. Logró llamar la atención de público, prensa, productores, etcétera, allá por el año 2015, cuando llegó a las semifinales del Thelonious Monk Jazz Competition de aquel año 2015, obviamente en el apartado canto, ¿no? Inmediatamente después, seguramente la data no es específica en esto, pero seguramente le han caído algunas propuestas, con lo que inmediatamente después de aquella semifinal publicó su álbum debut. Después le siguieron algunos otros reconocimientos y más elogios por este álbum debut. Llegó a ocupar el cuarto puesto en las listas de la Capital Bob de los mejores álbumes de jazz del año 2017, además de otra vez otra lluvia de elogios por el lanzamiento de aquel álbum debut. Pero también siguieron las nominaciones y los grandes reconocimientos, como por ejemplo segundo lugar en la competencia vocal de jazz Ella Fitzgerald y tercer puesto en la competencia vocal de jazz del Atlántico Medio, además de haber codirigido un concierto con Lena Saikali celebrando a las mujeres en el jazz en el Smithsonian American Art Museum. Bueno, en la actualidad también es una muy destacada intérprete dentro del ambiente de la Bahía de San Francisco, y además también una muy muy celebrada, muy respetada docente. Acaba de firmar bajo este sello, o para este sello, el Osati Music, que lanzó este sencillo el 7 de octubre de este año, Rest Your Head One for Natalie. Lo publicó Osati Music el 7 de octubre de este año, primer sencillo para un álbum prometido para marzo del año que viene. Daniel Wertz. Muy bien. Cuando estamos escuchando de cortinas al cumpleañero del día de hoy, creo que también cumple Vince Mendoza, sí, hoy también cumpleaños Vince Mendoza, el conductor, compositor, pianista estadounidense Vince Mendoza. Me decidí un poquitito por esto, me encanta la música de Vince Mendoza, pero tiene ese arraigo con las grandes bandas, y para cortinas daba como un poco raro, ¿no? Pero súper recomendado todo, algunas cositas un poquito no tanto, pero muy recomendado todas las participaciones que Vince Mendoza ha hecho al frente de la WDR Band, que ha estado dirigiendo la banda durante muchos años, ha ido, ha vuelto, viste que se mueven por proyectos estas grandes bandas, se mueven, que son institucionales, se mueven por proyectos, por ahí cae la dirección en algún que otro director. Y él ha vuelto siempre a dirigir la banda y ha tenido invitados de lujo de diferentes géneros, con lo cual sus proyectos también son así de diversos. Bueno, pero pero che, matecito, mucha porquería dando vuelta por ahí en el aire, mucha porquería, un viento. Bueno, a ver cómo me afloja la garganta, matecito. No te digo yo, mirá qué bien que estoy. Bueno, lo que está sonando entonces, Colin Ballon, el otro cumpleañero, 42 años cumple en el día de hoy, Colin Ballon. Vamos a seguir, vamos a seguir. Las chicas hasta ahí, ahora Bill Frisell, el archi conocido, súper reconocido entre todos los asilos, un guitarrista estadounidense, Bill Frisell, también dueño de un sonido y un carácter musical tan especial. Este álbum, Four, el cuarto álbum, si mal no recuerdo, para el sello Blue Note, publicado este último 11 de noviembre de este año, acompañado por Gregory Tardy, saxo tenor, clarinete y clarinete bajo, Jared Clayton, piano, y Jonathan Blake, batería, originales de este del guitarrista, más algunos también de sus colegas, algunos que otros temitas de discos anteriores, básicamente originales para este Four, Bill Frisell. dijo Albert Einstein. Si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música. Vivo mi sueño despierto en música. Veo mi vida en términos de música. Consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche. En la misma esperanzadora búsqueda. Qué tranqui, qué suave venimos hasta ahora, ¿no? Las cortinas de Colin Ballon, que está sonando ahí muy, muy melancólica. También la guitarra siempre melancólica. Y tan... Voy a pensar que hay gente que dice, che, este, ¿qué toca el tipo este? Porque toca una cosa, tin, tum, pam, ¿viste? Pocas notas. Uno quizá, hay mucha gente que está acostumbrada a la pirotecnia, a 1000 notas por minuto. Cuanto menos se entienda... y como no se entiende, dice, oh, qué difícil que es esto, qué loco, qué cerebral, porque no se entiende, ¿no? Sin embargo, la música de Billy Frisell tiene esa facilidad y esa practicidad, si se quiere, de poder llegar bien al alma, ¿no? Bien a lo profundo, ¿no? Va directo, así, tácate, sin adornos y sin parafernalia inútil, absolutamente inútil, que por lo general siempre esconde, ¿no? ¿Viste? Cuando uno habla mucho, como yo, hablo, 70.000 pavadas para decir dos cositas interesantes, el resto son todas, pero me sale así, ¿qué va a ser? Pero hay un montón de gente que o habla mucho, o se mueve mucho, o qué sé yo, ¿viste? Mucho, mucho, mucho para esconder lo que no se tiene para decir ni para hacer. La guitarra del Frisell tiene muchísimo para decir con esas poquitas notas. Mirá que el tipo toca, porque yo lo he escuchado y tiene esa ductilidad. ¿Querés que toque fuerte? ¿Querés que te toque 20.000 notas? ¿Querés que escuche mi guitarra con un sonido bien rockero? Acá está. Sin embargo, él obviamente que lo hace cuando el proyecto así lo dispone, pero dentro de sus propias líneas, dentro de sus propios proyectos, marca esta tendencia y marca esta línea que le ha dado unos resultados realmente fenomenales, ¿no? El sonido Bill Frisell, que aquí se junta con Gregory Tardy, un paisano amigote de muchísimos años, y dos nuevas incorporaciones a este cuarteto reciente, el pianista Gerald Clayton y Jonathan Blake en la batería. Un álbum dedicado al cornetista Ron Miles, según hemos podido la data obtenida de la web de Blue Note. Difunto cornetista Ron Miles, pero también a muchos otros amigos, principalmente amigos muy cercanos a Bill Frisell, recientemente fallecidos, como Alan Woodward, quien más, Hal Wilner, Claude Woodley, un pintor muy reconocido, también fallecido en septiembre del año pasado 2021. Nueve temas originales, otros cuatro pertenecientes a los dos últimos trabajos discográficos de Bill Frisell. Tengo que decir que la tapa realmente feaza, feaza la tapa. No dice mucho, pero claro, Bill Frisell en la tapa del disco y el resto de los componentes, listo, ya está, con esto es suficiente. Garantía de muy buena música. Pero la tapa, mirá que Blue Note tiene uno de sus fuertes, obviamente, las clásicas tapas de... Pero bueno, en esta se les escapó un poquitito. Bien, dejémoslo. Porque, ¿viste lo que pasa? Ya largué la lengua. Vamos con esto. El pianista alemán Dieter Hill, que no es la primera vez que incorpora dentro de sus proyectos el estudio, el recorrido, la exploración de músicos clásicos, fundamentalmente contemporáneos, le toca el turno ahora a Maurice Ravel, con un álbum titulado simplemente así, Ravel, publicó a City Music el 30 de septiembre de este año. Thank you. dijo Henri Cartier-Bresson. Fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. El bajista, no pianista, bajista alemán Dieter Hüll, no es la primera vez que encara un proyecto como líder de banda, investigando, recreando, proyectando su música a través de la música de contemporáneos clásicos, músicos contemporáneos clásicos. En esta oportunidad, Maurice Ravel, él dice que la primera vez que escuchó Pavana para una infanta difunta, un tema que Ravel compuso en el año 1899, fue lo que despertó el interés, su interés por la música del maestro francés. Aquella primera versión, una versión a cargo de Jean Hall y Alf Emmer. Él recuerda, cuando buscaba una nueva fuente de inspiración para mi trío, el recuerdo de esta pieza volvió a mí, profundizamos en la obra de Ravel y encontramos una amplia gama de enfoques interpretativos que no se encuentran en Beethoven o Bach. Su música está hecha a medida para nosotros. Y agrega en otra parte de la nota, no trabajo según ningún plan, no quiero reproducir nada sin más, sino crear algo propio que tenga en cuenta a los maestros. Algo que, según él mismo dice, salte a la vista, resalte a la vista. Y continúa, el medio preciso por el que se produce este impulso inicial siempre queda abierto. Puede ser una melodía, una figura rítmica, una progresión de acordes o incluso un estado de ánimo lo que crea la atracción. Escuchar y decidir en el momento es el lema del bajista para este proceso de composición, y más aún cuando se trata de las improvisaciones con el trío, cuando el acto de creación tiene lugar en tiempo real. Y completa, Ravel nos deja latitud e incertidumbre en cuanto a lo que está bien o mal. La libertad de interpretación ya es inherente a su música, por lo que puede transformarse en jazz de forma bastante orgánica. Bueno, fantástico, ¿eh? Mucho más allá de todas las apreciaciones, cuestiones técnicas con las cuales él está, no digo obligado, pero sí viene bien, esto de, bueno, cuáles son las fuentes de información, cuáles son las fuentes de inspiración, cuáles son todas las inquietudes, independientemente de todo eso, que obviamente hay gente que le importa, sobre todo a los músicos, con lo que uno se queda es obviamente con la música, ¿no? Es con lo que realmente uno se queda. Como decía por ahí, ¿no? Aquellas cosas que saltan a la vista, ¿no? Lo que salta a la vista, lo que salta al oído, es la música de Dieter Hüll en este Ravel, realmente lindísimo. Bueno, publicó ACT Music, 30 de septiembre de este año, Rainer Born, piano, Patrick Gerard, batería. Grabado entre los días 26 y 27 de noviembre del año pasado, 2021. Ahí fue. Estamos escuchando de cortinas al chico Colin Ball, un pianista suizo que en el día de hoy cumple 42 años, al frente de un trío, a cargo de, publicando, de, quiero decir, la música de Dance, publicado por el sello SM el 13 de enero del año 2017, Patrice Moret, con trabajo de Julian Sartorius, batería, una banda estable del pianista, pianista suizo Colin Ball. Bueno, estamos más o menos bien de hora. Vamos a seguir. Vamos a empezar a levantar despacito. Despacito, despacito. Me gustó mucho esto. Y está dentro de esta onda, ¿no? Está dentro de esta onda así de músicos de jazz, bajo el influjo de la música clásica. En este caso, el guitarrista y compositor luxemburgués Gilles Gretten, al frente de un cuarteto, acaba de publicar, bajo el sello Double Moon Records, State of Mind. En cuarteto, decíamos, el 20 de octubre de este año, Escuchen esto, realmente muy muy lindo, Gilles Gretzen Quartet. Thank you. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Esta vez no se trata de un coqueteo del guitarrista con la música clásica. Siendo muy jovencito, de los 28 años, uno podría decir dónde está tu recorrido, con qué autoridad, ¿no? Uno podría decir, me sumerjo en el mundo de la música clásica. Pero el hombre tiene muchísima experiencia, porque él mismo tiene una formación clásica. Lo primero que cayó en sus manos fueron partituras de música clásica. La guitarra vino un poquito después, empezó con instrumentos de cuerda, obviamente. De cuerda, la guitarra era un instrumento de cuerda también, pero más del tipo, no recuerdo si era un chelo, bueno, por ahí anda la data, pero la guitarra vino absolutamente después. Pero ella tenía un recorrido y un enamoramiento y una sólida experiencia con el mundo de la música clásica, a pesar de su cortísima edad. En esta oportunidad, el segundo álbum, su segundo álbum como líder, apenas debutó el año pasado con Chime Suite, un álbum donde exploraba el concepto de suite dentro del lenguaje del jazz, ¿no? Y bueno, recorriendo a grandes del movimiento de todas las épocas, que él mismo decía que escuchaba en su casa, incluso bailaba, ¿no? Bailaba Duke Ellington, bailaba Charlie Parker, bailaba otros grandes músicos de las primeras épocas del movimiento, con Basie, recuerda el guitarrista. Pero para esta oportunidad, él dice, quería tener una formación más amplia para este segundo álbum, aunque primero pensé en una big band, pero siempre tuve en mente el sonido de las cuerdas a la hora de componer, porque vengo de la música clásica y la toqué exclusivamente de niño y adolescente. El sonido no me abandonó y pensé que tenía que hacer algo con él. Incluso tuve algunas muy buenas ideas enseguida. Esta cosa de, bueno, ¿qué hago? ¿Una big band o una pequeña formación, básicamente un cuarteto, con una gran sesión de cuerdas, que en esta oportunidad son 11 componentes que hacen el acompañamiento de cuerdas? ¿Qué es lo que hago? Bueno, se decidió por las cuerdas, ¿no? Obviamente, como él mismo decía. Hay una referencia histórica dentro de esta línea, ¿no?, del jazz con sesiones de cuerdas. Ustedes recordarán, incluso está palpable y muy, muy claro, muy explícito en la película Bird, cuando Charlie Parker, casi con desprecio, ¿no?, además porque no tenía un mango y tenía que trabajar, su productor le dijo, mira, tenemos esto, no te quejes, es una pequeña sesión con cuerdas, ¡buah! Charlie Parker tocando cuerdas. Y lo hizo, bueno, pero con un desprecio total, pero de alguna manera sentó las bases de lo que posteriormente después muchísimos otros músicos retomarían con muchísima seriedad, ¿no? Haciendo cosas maravillosas, obviamente. Como en este caso, el cuarteto de Gilles Gretten, acompañado por Vincent Pin en trompeta y Fritz Cornu, Gabriele Basilico en contrabajo y Michael Mays en batería. El baterista, viejo amigote de él, de las épocas de formación, de las épocas de la universidad. Y Vincent Pin también, según él mismo contaba por ahí en otra larga pasaje de esta larga nota, que decidió incorporar a un bronce, a un viento, por estas cosas de que los vientos, así como las cuerdas en esta oportunidad, le dan esa fuerza, esa alma que él busca para su música. Muy bien, State of Mind, publicó Dublin Music Records 20 de octubre de este año, Gilles Gretten Quartet. Muy bien, dejémoslo por ahí. ¿Con qué seguimos? Venimos tranquilones hasta ahí, ahora levantamos, Los chicos de Tapa, Friction Man's Orchestra, Space Friction, publicó Enya Records 4 de noviembre de este año. We'll be right back. música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Muy alegre, muy contagiosa la música de Fisherman Orchestra, con un sonido así muy, muy, muy callejero. Todos los reviews que estoy leyendo son muy coincidentes en este aspecto, ¿no? La alegría de la música, y además, obviamente, que estoy leyendo algunos reviews de presentaciones en vivo, en donde la alegría puede verse en ellos mismos, ¿no? En la participación, en la misma interpretación de la música. Un sonido muy, así muy, muy, muy callejero. Me recuerda un poquitito al Mardi Gras, ¿no? De New Orleans. Y además también por ahí, digo, ¿dónde escuché algo parecido yo? Bueno, en algunas veces que hemos pasado música del baterista neoyorquense, Stanton Moore, un hombre muy ligado, ¿no?, a esa onda muy, muy carnavalesca, muy Mardi Gras, muy callejera, así muy, muy alegre también, de los festivales y del carnaval neoyorquense. La música está en numerosísimos grupos, son 10 miembros, voy a mencionar al director musical, no diría líder, pero sí director musical, porque aparentemente el liderazgo está súper compartido entre los 10 miembros. Hablamos de el trombonista Simon Peterman, trombonista director musical, un hombre que también despliega su talento y su tiempo en otros proyectos propios y algunos también compartidos. Este, el Fisherman Orchestra, que acaba de publicar por José Joaña Records el 4 de noviembre de este año, Space Friction, una etapa muy muy linda ahí que adorna nuestro news, que adorna también la homepage de nuestra web, la reflotada web. Muy linda la etapa, muy gráfica. La música de los Fisherman Orchestra suena realmente muy contagiosa, mucha percusión, muy callejero. Además ellos también hacen presentaciones, obviamente en festivales, estoy leyendo una larguísima lista de festivales internacionales, todos muy prestigiosos, pero los hombres también, son todos muchachos, son todos hombres. Esta gente gusta muchísimo de ir a tocar a la calle, a los barrios, ¿no? Ahí donde se juntan, ¿te imaginas? 10 tipos con todos los bártulos en una esquina cualquiera ahí haciendo música y llamando a la gente a bailar. Una cosa muy, muy loca, muy linda, muy divertida, ¿no? Realmente ellos se divierten muchísimo haciendo la música, que suena realmente fantástica, con un ritmo realmente muy, muy, muy pegadizo. Space Friction, Fisherman Orchestra, publicó Eña Records 4 de noviembre de este año. 10 miembros en esta enorme banda. Obviamente no voy a mencionar a todos, solamente el director musical, el trombonista Simon Peterman. Sigamos. Trombonistas, otro trombonista, esta vez estadounidense, pero de origen cubano. Hablamos de Javier Nero, un trombonista de origen cubano, radicado, nacido en los Estados Unidos, en Miami, que ha producido unas cosas realmente muy, muy, muy, muy lindas, muy, muy agradables. Ha estado por aquí en nuestro paso hace algún tiempito. Músico cubano, uno diría, de raíces cubanas. Muy ligado a la tradición cubana, sí, obviamente que sí, pero con un aire muy modernoso, con una onda absolutamente desligada, pero no con desprecio, sino desligada, buscando quien se desliga de la tradición, pero buscando siempre cosas superiores. Así suena la música de Javier Nero en este segundo sencillo que se acaba de publicar el 11 de noviembre de este año, bajo el sello Usadi Music Contemplation, segundo simple de un álbum prometido para el año que viene, Kemet, de Black Land, por Javier Nero Jazz Orchestra. Thank you.

Veo mi vida en términos de música. Consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche, en la misma esperanzadora búsqueda. Bien, escuchábamos al doctor Javier Nero, doctor, porque el hombre tiene licenciado en música por la Juilliard School, pero además también tiene una maestría en música que otorgó la Universidad de Miami en escritura de estudio, jazz, y graduado también con un título de doctor en artes musicales, de ahí lo de doctor Javier Nero. Este muchacho que luce con un cortecito muy... En el álbum anterior que hemos pasado por aquí, una melena bien afro, el tipo se ha peluqueado ahora, momento de la vida, el tipo se peluqueó. Bueno, pavaditas aparte, el hombre en la actualidad, hace poco tiempo se trasladó a la ciudad de Nueva York, desde Miami, del lugar donde residió, además de haber participado obviamente de la movida local, con muchísimo prestigio, de haber participado en una enorme cantidad de prestigiosos concursos y el haber arribado a instancias decisivas en la mayoría de las oportunidades. Ahora, el hombre, además de haber sido también educador ahí en su ciudad natal, en la Frost School of Music de la Universidad de Miami, por allá, después del año 2017, lugar donde además también él se graduó y pasó a formar parte del staff de educadores de la prestigiosa universidad, en la actualidad el hombre está en la ciudad de Nueva York, porque logró obtener el puesto de trombón principal de la principal unidad musical de la U.S. Army Band de Pershing On. Es una banda, hemos comentado en algún momento de cómo muchos músicos hoy con carreras muy, muy firmes dentro del movimiento han hecho sus primeras armas en bandas militares, así que es muy solicitada, es muy, muy buscada, ¿no?, la participación en aquellas bandas militares. Y esta particularmente también tiene una vara muy alta, ¿no?, porque no cualquiera participa de ella. En la actualidad hay muchísimos grandes miembros del movimiento que participan de esta banda, la U.S. Army Band, donde él acaba de ganar el lugar como trombón principal. Pero además también primeros puestos en 4 concursos internacionales de solista de jazz, incluyendo el concurso Carl Fontana de la Asociación Internacional del Trombón en el año 2011, el concurso J.J. Johnson en el año 2013, el concurso nacional de solista de jazz del Taller Americano de Trombón en el 2014 y el concurso de trombón de jazz de Simposio Estatal de Texas en el año 2015. También fue uno de los 3 finalistas a nivel nacional seleccionados para competir en el concurso de trombón de jazz Curtis Fuller en el año 2018. Bueno, y siguen, siguen. Me quedé con esto, que surge por ahí en una cosita muy chiquitita que se me ocurre, tiene que ver con el anunciado álbum para el año que viene, Kemet, de Black Land, de cual este tema que escuchamos recién es uno de los 2 sencillos publicados, los únicos 2 sencillos publicados anunciando este álbum para el año que viene, Kemet de Black Land. Hablamos de que la composición Kemet fue una mención de honor en el concurso de composición de jazz de Ithaca College en el año 2019, en el que participó el trombonista principal de jazz de la Jazz and Lincoln Center, Vincent Garner. Bueno, se me ocurre, es el puntapié inicial para el álbum prometido para el año que viene, Kemet de Black Land. Bueno, nos vamos a ir con esto. Scott Sawyer, Change of Scene, cambio de escena, publicó Doll Records el 11 de noviembre de este año. Guitarrista estadounidense, desconocido para mí, tengo que reconocer, absolutamente desconocido. Por ahí Scott Amendola, baterista y percusionista, es un nombre mucho más conocido, pero claro, en el ambiente son sumamente conocidos entre ellos. El hombre, a pesar de ser un desconocido para mí, no lo es dentro del movimiento, tiene un prestigio enorme como músico de sesión y además otro muy prestigioso educador, Scott Sawyer. Change of Scene publicó Door Records, 11 de noviembre de este año, O'Taylor, Burbridge, en bajo eléctrico, Scott Amendola, batería de percusión, Scott Sawyer, guitarra eléctrica. Nos vamos a ir hasta la próxima salida, la semana que viene, el completo de los días martes. Juan Carlos Preus, con la presentación de la programación del día de hoy, Ananda Merlo en controles. Ojalá la hayas pasado re lindo. Muchísimas gracias.